¿Qué tienen en común un niño de 14 años cantando trap con pistolas de oro, el algoritmo que decide la música electrónica que suena en un club underground y la manera exacta en que la medicina contemporánea diagnostica el autismo? A primera vista, la verdad es que absolutamente nada. Ya, eso parece. Pero según los inmensos archivos que vamos a explorar hoy, resulta que todos son frentes abiertos en una guerra invisible, o sea, una verdadera guerra cognitiva, donde el premio final, fíjate, es el control de la realidad misma. Es un punto de partida fascinante, desde luego. Lo que conecta elementos aparentemente tan dispares es un ecosistema inmenso llamado Media Lab X. Exacto. Y es súper crucial entender desde el inicio que no estamos ante un simple repositorio de vídeos inconexos, ¿sabes? Ni un archivo digital pasivo. Se trata de un laboratorio transdisciplinario donde de verdad se está creando, diseccionando y, bueno, desafiando el sentido cultural, político y social de nuestro tiempo. Vale, vamos a desgranar esto porque la misión principal de esta inmersión es comprender a fondo cómo diferentes voces combaten en lo que los propios documentos denominan una disputa semántica constante. Una batalla por las palabras, básicamente. Totalmente. Pero, a ver, antes de lanzarnos al barro, hay una regla de oro inquebrantable para este análisis a fondo. Y es importante que quien nos escucha lo tenga clarísimo. Sí, esto es fundamental. Los textos, los vídeos y las ponencias que vamos a revisar hoy contienen perspectivas políticas extremadamente marcadas. O sea, hay referencias explícitas a movimientos de izquierda, doctrinas de derecha, análisis crudos de la dictadura chilena y luchas sociales muy concretas. Así es, y hay que dejar claro que... Sí. Quiero subrayar de manera categórica que desde este espacio no nos posicionamos, no tomamos partido, ni respaldamos ninguna de estas ideologías políticas. Ninguna. Claro, no es nuestro papel. Exacto. Nuestra labor aquí es diseccionar de manera estrictamente imparcial los argumentos expuestos en el material original. Quien nos escucha tendrá todas las piezas sobre la mesa para sacar sus propias conclusiones. Y esa imparcialidad es, de hecho, la herramienta perfecta para observar cómo funcionan los engranajes del sistema, ¿no? Sin duda. Y el primer engranaje de esta guerra cognitiva es, sin duda alguna, la manipulación del lenguaje. El investigador Fernando Torres Acuña plantea una premisa demoledora en los textos. Que la batalla cultural es, en el fondo, una disputa por el poder. Exactamente. Quien tiene el poder dicta qué palabras se usan para describir el mundo y mediante esas palabras excluye sistemáticamente a quienes no encajan en la dinámica de productividad o sumisión que exige el sistema. O sea, un borrado semántico en toda regla. Eso es. Torres Acuña ofrece ejemplos cotidianos que, la verdad, ponen los pelos de punta por lo tremendamente normalizados que están en la sociedad. Habla, por ejemplo, del edadismo. Uy, sí, el tema de cómo se infantiliza a los adultos mayores. Exacto, de cómo se les llama de forma condescendiente abuelitos. A simple vista, podría parecer un término inofensivo o incluso cariñoso, pero en realidad, y basándonos en los datos empíricos que aporta el investigador, más del 95% de estas personas son completamente autónomas e independientes. Es que es un porcentaje altísimo. Y al colgarles esa etiqueta paternalista de abuelitos frágiles, básicamente se les despoja de su agencia política. Totalmente. Se les convierte en un grupo pasivo, a menudo reducido a, bueno, a un simple botín electoral encapsulado para que los políticos aseguren votos fáciles. Y lo que resulta más inquietante aquí es cómo esta manipulación del relato opera en ambos extremos de la vida. Claro, los mayores por un lado y los jóvenes por el otro. Sí, porque si a los mayores se les neutraliza mediante la infantilización, a la juventud se la desactiva mediante la criminalización o la saturación de mensajes tóxicos. Ahí es donde entra el ejemplo que mencionabas al principio, el de la música trap. Eso es. Torres Acuña analiza el impacto de bombardear a los jóvenes con referentes destructivos y menciona el caso, que es bastante perturbador, de un niño de 14 años que protagoniza vídeos de trap exhibiendo armas de fuego y coches de lujo. ¡Qué barbaridad! Y claro, esto no es un fenómeno accidental, es el resultado de una maquinaria mediática que prefiere moldear consumidores alienados antes que ciudadanos con pensamiento crítico. Totalmente. De hecho, según la perspectiva del autor, los grandes medios de comunicación actúan como enormes agencias de relaciones públicas del poder establecido. Ajá. Su función latente es fabricar lo que él llama analfabetos funcionales. Buf, es un término duro. Lo es. Se refiere a personas que saben decodificar mecánicamente las letras de un texto, o sea, que saben leer, pero que son incapaces de comprender las estructuras de desigualdad profunda que esas letras ocultan. Es como, a ver si te parece buena la analogía, es como si alguien hubiera hackeado silenciosamente el GPS de toda una sociedad. Me gusta eso. ¿Cómo sería? Pues que no hace falta obligar a nadie a ir por un camino concreto a punta de pistola. Basta con infiltrarse en el sistema y cambiar los nombres de las calles y las señales en el mapa. Claro, claro. La población cree que conduce libremente hacia su destino, tomando decisiones propias. Pero el mapa modificado les lleva en un bucle constante al mismo centro de control de siempre. Lo fascinante aquí es que esa metáfora del GPS hackeado ilustra a la perfección el peligro real de la disputa semántica. Ajá. Porque cuando las coordenadas del lenguaje se alteran o se vacían de su significado original, se anula la capacidad de la población para pensar críticamente sobre su entorno. Te quedas sin brújula. Exacto. La mecánica es perversa porque quien no dispone de las palabras exactas para definir su opresión, pues jamás podrá articular el proceso de su liberación. ¡Qué fuerte! Simplemente asume el relato impuesto por el poder como si fuera una ley natural e inamovible, ¿no? Como la ley de la gravedad. Tal cual. Como si no se pudiera cambiar. Entonces, siguiendo el hilo de ese GPS atrucado, si sabemos que el sistema de navegación de la política tradicional está deliberadamente corrompido, intentar conducir mejor o, no sé, cambiar de partido en el poder, no soluciona el problema de fondo. Claro, porque el mapa sigue estando mal. Exacto. La respuesta lógica sería abandonar esas carreteras principales y construir redes de tránsito completamente nuevas desde los cimientos. Y eso es precisamente lo que argumenta el politólogo Matías Bianchi a través de la plataforma Asuntos del Sur. Sí, Bianchi realiza una autopsia clínica y, la verdad, muy severa a las estructuras políticas tradicionales. Reparte a diestro y siniestro. Ya ves, apunta directamente, por ejemplo, a la izquierda tradicional que, teóricamente, nació para subvertir las desigualdades del sistema. Mm. Pues él argumenta que esta fuerza política se ha acomodado confortablemente al status quo. En su análisis, las élites políticas han abrazado lógicas de hiperpersonalismo y han fusionado de manera indisoluble el poder político con el poder financiero. Vamos, que han consolidado una especie de neo-oligarquía. Eso es. Han dejado de ser representantes de la voluntad popular para convertirse en gerentes de una estructura jerárquica cada vez más inalcanzable para la ciudadanía base. Y el telón de fondo de toda esta parálisis política es una tormenta perfecta a nivel global. Bianchi describe una crisis estructural inmensa de la modernidad y del propio concepto clásico del Estado-nación. Claro, porque el mundo va mucho más rápido que las instituciones. Exacto. Instituciones gigantescas y superlentas como los bancos centrales o los grandes ministerios se están agrietando ante la revolución digital, la hiperabundancia de datos y las tecnologías criptográficas descentralizadas como el Bitcoin. Y ante este colapso inminente, lo interesante es que la receta de Bianchi no pasa por organizar una gran revolución romántica o violenta como las que marcaron el siglo XX. ¿Ah, no? ¿Y qué propone entonces? Propone detonar miles de lo que él denomina microrevoluciones. ¿Microrevoluciones? Vale. ¿Y eso cómo funciona en la práctica? Pues este concepto altera completamente el paradigma de la escala y del impacto. En lugar de intentar asaltar el poder central de una sola vez, se basa en crear iniciativas ciudadanas puramente horizontales y estructuradas en mallas de red. Vale. Las fuentes del Media Lab mencionan a plataformas como el Partido X como un ejemplo temprano de esta dinámica. Redes colaborativas que rechazan las cúpulas piramidales de estos supuestos líderes iluminados. Ya veo. Bianchi visualiza una, cito textualmente, tricontinental de carácter digital. ¡Qué concepto más potente! Sí. Y esto significa que la acción y la transformación ocurran en el territorio físico, a nivel hiperlocal, en el barrio o en el municipio. Pero gracias a la arquitectura digital, el conocimiento, el software y las estrategias de resistencia se comparten globalmente en milisegundos. A ver, aquí es donde se pone realmente interesante y donde resulta inevitable ejercer un poco de abogado del diablo. A ver, dispara. Si se propone desmantelar ministerios, vaciar de autoridad a los estados tradicionales, y fiar toda la organización de la sociedad a mallas horizontales de ciudadanos y microrevoluciones de código abierto, nos está comprando un billete directo al caos absoluto. Es el miedo lógico, claro. Es que, piénsalo, en una estructura piramidal clásica, si algo sale catastróficamente mal, la sociedad sabe perfectamente a qué cargo político o director de agencia exigirle responsabilidades o a quién llevar a los tribunales. Sí, hay una cabeza visible. Eso es. Pero en una red horizontal completamente descentralizada, si ocurre una negligencia grave, ¿quién responde ante la ley? ¿A quién se le piden cuentas de forma efectiva? Es una objeción fundamental y, la verdad, es el principal freno frente a los modelos descentralizados. Sin embargo, analizando los textos de Bianchi, la horizontalidad propuesta no equivale a anarquía desregulada. Vale, menos mal. El objetivo es crear una nueva ecología institucional donde el poder no se evapora en el aire sin más, sino que se distribuye capilarmente. O sea, ¿que todos tienen una parte de responsabilidad? Exacto. En una red ciudadana madura y tecnológicamente integrada, la rendición de cuentas se ejerce mediante un escrutinio colectivo constante. Es un sistema donde la transparencia radical del proceso en tiempo real reemplaza a la clásica fiscalización burocrática a posteriori. Claro. En lugar de auditar cuentas un año después, lo ves todo en el momento. Pero de la comunidad, el control recae en el propio tejido social, lo que, teóricamente, hace mucho más difícil que una élite opaca secuestre los recursos comunes. Vale, entiendo el punto. Pero para que esa red abstracta funcione verdaderamente, la resistencia necesita anclarse primero en una realidad muy tangible, ¿no? Sin duda. Y si hablamos de territorios físicos donde tienen que ocurrir estas transformaciones locales, la geografía más íntima, innegable y vulnerable que habitamos los seres humanos es nuestro propio cuerpo. ¡Qué gran verdad! Y esa es la frontera exacta desde donde interviene el trabajo de la artista Ana Francisca Barrios, que opera desde Berlín. Sí, y el salto analítico hacia la obra de Barrios añade una densidad emocional y visceral que la verdad a menudo le falta a la teoría política pura. Totalmente, porque la política a veces es muy árida. Exacto. En un ecosistema social saturado de pantallas frías, de hiperinformación y de debates teóricos hiperabstractos, ella utiliza la carne, la respiración, el movimiento y la pura presencia física como el idioma principal de resistencia. Actúa como un cortafuegos físico contra ese borrado semántico y simbólico del que hablábamos al principio. Sí, sí, sí. Además, la manera en que Barrios explora el concepto de la identidad a través de un objeto tan antiguo como la máscara es absolutamente sobrecogedora. Es brutal. Toma figuras mitológicas como el Minotauro para destripar la inmensa dualidad que supone ocultar el rostro humano. Por un lado, documenta y analiza cómo los movimientos de guerrilla a lo largo de la historia utilizan la máscara o el pasamontañas como un potente amplificador. Claro, al tapar la identidad individual y los rasgos del combatiente, lo que adquiere todo el protagonismo es el discurso colectivo. Eso es. La causa se vuelve anónima y, por definición, universal. No importa tanto el individuo, importa el mensaje. Ajá. Pero, en brutal contraposición histórica, Barrios rescata la memoria más oscura y reciente de la dictadura chilena, donde el aparato del Estado utilizaba la capucha para lograr exactamente lo contrario. Buf, es que esto es escalofriante. Lo es. A los presos políticos se les vendaba y se les tapaba la cara para arrancarles la dignidad humana básica. Era el paso sistemático previo a la tortura. Madre mía. Y todo ello estaba justificado bajo la aberrante narrativa oficial de que era necesario extirpar lo que los militares llamaban un cáncer marxista. Si conectamos este análisis profundo con el panorama general de los archivos, obtenemos la confirmación más cruda de que es el contexto de poder el que dictamina el significado de las cosas. O sea, volvemos a la disputa semántica. Exacto. Un mismo trozo de tela sobre el rostro humano puede emancipar a un pueblo o destruir psicológicamente a un individuo. Todo depende de quién posea el monopolio del relato. Totalmente. Precisamente por esto, el arte de Barrios opera como un mecanismo imprescindible de supervivencia de la memoria. En sus performances, fíjate, ella trabaja con elementos naturales, como el agua, para trazar hilos conectores. Ah, sí, lo de los ríos, ¿verdad? Sí, vincula simbólicamente los caudalosos ríos de Berlín con el cauce del río Mapocho en Chile. Qué poético y qué duro a la vez. Lo es, porque son cuerpos de agua que geográficamente atraviesan continentes distintos, pero que actúan como archivos líquidos, archivos que arrastran la sangre y las memorias no resueltas del trauma histórico. Wow. Y al poner su propio cuerpo en el centro exacto de la intervención artística, Barrios facilita un espacio de sanación colectiva. Logra materializar lo que el Media Lab denomina una subversión de las formas de hacer, cuestionando radicalmente las estructuras de opresión heredadas. Es que esa obra nos recuerda violentamente que la memoria no se almacena únicamente en las enciclopedias o en los libros de historia, que, bueno, casi siempre redactan los vencedores. Desde luego que no. La memoria se impregna en el sistema nervioso y en la piel. Por eso los relatos autobiográficos, el testimonio crudo, en primera persona, se alzan como la herramienta más afilada contra la amnesia forzada por las instituciones. Es una forma de decir, yo estuve aquí y esto pasó. Exacto. Frente a un poder macropolítico que busca estandarizar y silenciar a grandes sectores de la población, el simple acto de plantarse y decir, este es mi cuerpo físico, estas son mis cicatrices y esta es mi verdadera historia, constituye en sí mismo una poderosa declaración de guerra cognitiva. Pero hay un problema aquí. Una resistencia física, emocional o autobiográfica que se mantenga aislada en un rincón de una ciudad corre el peligro constante de ser asfixiada o ignorada por el ruido mediático. Claro, se pierde en el océano de Internet. Eso es. Para que esa memoria individual y esas tácticas de subversión logren un impacto a escala verdaderamente global, requieren canales de distribución potentes que sean inmunes a la censura de los medios tradicionales. Y ahí es donde entra la tecnología, ¿no? Exacto. Observando detenidamente la aportación de Alejandro Albornoz, queda clarísimo que ahí es donde la contracultura digital y la informática entran en juego proporcionando la arquitectura exacta para que el mensaje escale sin fronteras. Es que Albornoz abre de par en par la puerta a un universo sumamente fascinante. Un lugar donde la creación de música electrónica, la sintaxis de la programación informática y la filosofía de colaboración en red colisionan de manera espectacular. Es todo un mundillo, las llamadas algo-raves. Sí, el concepto del live coding y las algo-raves, que es la contracción de algoritmo y rave. Para que quien nos escucha visualice claramente la mecánica. No se trata del clásico DJ solitario apretando botones pregrabados en la oscuridad de una discoteca, para nada. No, no. Esto es otra liga. Son eventos inmersivos donde desarrolladores de software y músicos escriben líneas de código desde cero, utilizando lenguajes de código abierto como Tidal Cycles, completamente en directo. Es decir, están programando la música en tiempo real. Literalmente. A medida que teclean comandos de texto, secuencias lógicas y bucles matemáticos, el ordenador traduce instantáneamente esa sintaxis en ritmos complejos, bajos profundos y texturas sonoras electrónicas. ¡Qué locura! Pero es que el verdadero golpe maestro, el giro conceptual, es que la pantalla del ordenador donde se escribe el código se proyecta a un tamaño gigantesco frente a todo el público presente. Y ojo, que esa proyección visual gigantesca del texto no es un mero adorno estético para que quede guay. Es una declaración de intenciones éticas en toda regla. ¿Ah, sí? Sí, mostrar el esqueleto lógico de la obra de arte a la vez que se construye exige una transparencia radical. La escena comunitaria del live coding, tal como la desglosa Albornoz, derriba por completo los gruesos muros del elitismo académico o industrial. O sea, saca el conocimiento de la Torre de Marfil. Totalmente. Es un espacio profundamente transdisciplinario e integrador. En un mismo escenario te puedes encontrar a ingenieros informáticos colaborando codo a codo con doctoras en filosofía y estética. ¡Qué mezcla tan potente! Y de manera crucial, es un entorno donde la participación femenina está rompiendo activamente los históricos sesgos de género que suelen monopolizar tanto el sector tecnológico como la industria de la producción musical. Claro, es que son dos sectores tradicionalmente muy masculinizados. Exacto. Y toda esta dinámica colectiva respira el aire puro de la ética hacker. La firme convicción de que el conocimiento, el software y las herramientas de expresión creativa únicamente alcanzan su valor real cuando se liberan y se comparten sin restricciones comerciales. Para buscar un símil comprensible, el live coding equivale a conseguir mesa en un restaurante de altísima cocina donde no solo ves al chef preparar el plato maestro a través de un cristal, sino que la receta exacta, gramo a gramo e instrucción por instrucción, se está escribiendo sola en la pared del restaurante en tiempo real. Me encanta esa imagen. Y además, invitando explícitamente a cualquier comensal a copiarla, estudiarla y mejorarla en los fogones de su propia casa al día siguiente. Sí, sí. Es democratizar el proceso creativo al máximo. Y Albornoz aterriza esta filosofía con un ejemplo tremendamente claro en Chile, el sello discográfico Pueblo Nuevo. Ah, sí, el colectivo que distribuye álbumes de música electroacústica experimental. Exacto. De una complejidad técnica y estética altísima, pero lo hace de forma completamente gratuita para quien quiera descargarla. ¡Increíble! Esto evidencia en la práctica una idea que mencionaba el célebre artista Dieter Roth en otra sección distinta de los archivos del Media Lab. La obra de arte definitiva, la que realmente transforma a la sociedad, no es el objeto pasivo terminado y empaquetado, sino el proceso humano y colaborativo en sí mismo. Totalmente de acuerdo con esa visión. Sin embargo, analizando esto bajo la lupa de la cruda realidad económica cotidiana, surge un fuerte choque de conceptos. A ver. Vivimos inmersos en una arquitectura social capitalista donde el valor intrínseco de prácticamente cualquier cosa se mide de manera casi automática por el precio de mercado que ostenta. Sí, por cuánto dinero cuesta. Entonces, si colectivos de artistas y programadores invierten miles de horas de esfuerzo intelectual en desarrollar código avanzado y componer música puntera únicamente para regalar el resultado, ¿no existe el inmenso peligro de que acaben devaluando la percepción de su propio esfuerzo ante la sociedad? Es la pregunta del millón, claro. Es que, ¿no supone esto un autosabotaje a las posibilidades materiales de vivir de la creación en un mundo que primordialmente entiende y respeta el lenguaje del dinero? Pues mira, si el análisis se limita estrictamente a la lógica extractiva del mercado tradicional, la respuesta rápida sería que sí, que parece un suicidio financiero sin sentido. Ya. Pero los textos de Albornoz y las premisas fundamentales del Media Lab proponen una relectura radical sobre qué es lo que realmente constituye la riqueza y la recompensa en el siglo XXI. O sea, cambiar la moneda de cambio. Exacto. Al liberar el código fuente y entregar la música fuera de los muros de pago, estos creadores sostienen que no están perdiendo dinero o prestigio. Fíjate, al contrario, están adquiriendo soberanía. Soberanía frente a las plataformas, entiendo. Eso es. Al negarse a participar en las dinámicas de escasez artificial que imponen las grandes plataformas de streaming y discográficas, obtienen a cambio una libertad creativa que es invulnerable. Ningún ejecutivo ni algoritmo corporativo les dicta qué fórmula comercial deben seguir para generar reproducciones masivas. ¡Qué lujo, la verdad! Y lo que resulta estratégicamente más importante, el retorno final de su inmensa inversión de tiempo, no es el capital financiero acumulado en una cuenta, sino la acumulación de capital social. Capital social. La comunidad. Claro, logran forjar una comunidad global de colaboradores y oyentes que es altamente cohesionada, activa y leal. Y oye, en los términos bélicos de la guerra cognitiva que vertebra todo este análisis, poseer una red humana sólida y colaborativa es una divisa de cambio inmensamente más fuerte, operativa y resistente que cualquier margen de beneficio económico trimestral. Ese es, sin duda, el verdadero punto ciego que descoloca al sistema de mercado tradicional. Totalmente. Pero, a ver, llegados a este punto, creo que hay que hacer una parada de emergencia conceptual. Vale, ¿por qué? Porque de poco o nada sirve diseñar teóricamente redes horizontales descentralizadas o proclamar la inclusión total a través de la cultura del código abierto si el entorno social global que habitamos sigue penalizando implacablemente a aquellos cerebros que están diseñados genéticamente para procesar la realidad fuera de la norma estadística convencional. Claro, el tema de la neurodiversidad. Exacto. Simplemente no es sostenible hablar de una sociedad verdaderamente libre y colaborativa dejando abandonada a la neurodiversidad. Y ese es el terreno clínico y humano donde el trabajo de la doctora Ángela Sánchez resulta ser, vamos, absolutamente transformador dentro del archivo. Si la aportación analítica de la doctora Sánchez actúa como el cimiento ético y científico final para que todas estas teorías tengan sentido. Ajá. Porque se dedica a deconstruir, con datos clínicos sobre la mesa, la falsa idea de la normalidad cognitiva. ¿Qué necesario es esto? Muchísimo. Ella aborda el trastorno del espectro autista estrictamente desde la lente de la neuropsicología clínica y se encarga de fulminar la concepción arcaica de que el autismo representa una enfermedad, una deficiencia, un supuesto error de fábrica en el ser humano. O sea, cambia el paradigma médico por completo. Autista le falte capacidad intelectual, en absoluto, sino que presenta una alteración estructural en los patrones de conectividad cerebral. ¿Y eso cómo funciona exactamente? Pues documenta variaciones significativas en la manera en que se transmiten los impulsos neuronales entre el área prefrontal, que está encargada de funciones ejecutivas y sociales, y la región parieto-occipital, que procesa intensamente la información sensorial y espacial. Ya, entiendo. En resumen, la malla neuronal está físicamente estructurada y optimizada para enrutar los flujos de información por vías completamente distintas a las de un cerebro neurotípico promedio. Y ese rigor médico es fascinante porque consigue destruir desde la raíz uno de los símbolos visuales más populares y, fíjate, paradójicamente, más dañinos que existen sobre el tema. ¿Te refieres a la pieza de puzzle? Exactamente. la famosa e icónica pieza azul de rompecabezas. Durante incontables décadas, asociaciones de todo el mundo usaron ese logo tan específico para insinuar de manera subliminal que a las personas autistas les faltaba una pieza fundamental para encajar en el gran cuadro de la sociedad. O que eran un enigma incomprensible que debía resolverse de alguna manera. Sí, súper dañino. La doctora Sánchez aclara con rotundidad absoluta que el rompecabezas mental de estas personas está intacto. Todas y cada una de las piezas cognitivas necesarias están sobre la mesa desde el nacimiento. Claro, no falta nada. Simplemente, la biología las ensambla creando un patrón sistémico diferente, que es igualmente válido, y que además, con muchísima frecuencia, les otorga la capacidad inusual de analizar patrones lógicos o percibir detalles sensoriales que al resto de la población se le escapan por completo. Y ojo, porque el trabajo de la doctora no se limita únicamente a corregir el antiguo enfoque biológico. ¿Ah, no? No, no. También emprende la tarea monumental de higienizar y limpiar el propio lenguaje médico de herencias que resultan éticamente inaceptables en la actualidad. ¿Cómo cuáles? Pues su investigación señala la urgencia innegociable de erradicar por completo y definitivamente del vocabulario el uso del término síndrome de Asperger. ¡Buf! Es que la historia detrás de eso es tremenda. Es profundamente sombría y perturbadora. Recientes revisiones de archivos históricos han demostrado de forma concluyente que el pediatra austríaco Hans Asperger cooperó activamente con los programas de eugenesia que se aplicaron durante la Segunda Guerra Mundial. Madre mía, qué barbaridad. Sí, al parecer su trabajo clasificatorio en aquel contexto servía para decidir qué niños bajo su cuidado merecían sobrevivir en base a su nivel de utilidad funcional para el régimen dictatorial de la época. Es que arrastrar semejante carga histórica es éticamente insoportable en el ámbito de la salud clínica de hoy. Exacto. Es insostenible. Por esa precisa razón, el estándar diagnóstico y moral actual estipula que debe hablarse exclusivamente de los grados 1, 2 y 3 del trastorno del espectro autista, clasificándolos únicamente según los niveles de apoyo que requiere la persona. Vale. ¿Y existe otro dato abrumador incluido en su propia muestra clínica que obliga imperativamente a la comunidad médica a replantearse los métodos diagnósticos que se aplican? Ah, sí, las estadísticas de género. Sí. Señala que el 73,2% de sus diagnósticos confirmados corresponden a población masculina, frente a un escaso 26,8% en la población femenina. Una diferencia brutal. Evidentemente, esto no significa que la biología masculina sea mágicamente 3 veces más propensa a desarrollar autismo de forma natural. Lo que hace es desvelar la existencia de un sesgo sistémico profundo y de género. Claro. ¿Cómo están hechas las pruebas? Exacto. Históricamente, las herramientas y las preguntas de los manuales de diagnóstico psiquiátrico se diseñaron basándose casi en su totalidad en cómo se manifiestan los rasgos autistas de forma externa y disruptiva en los varones. ¿Y en las niñas se manifiesta distinto? Muy distinto. Las niñas y las mujeres autistas suelen sufrir desde la infancia una presión social de adaptación inmensamente mayor para camuflar y esconder sus rasgos naturales. Es un fenómeno agotador que en psicología clínica se conoce como masking o enmascaramiento. Es como llevar una máscara constantemente. Totalmente. Se ven forzadas a imitar meticulosamente los comportamientos neurotípicos de su entorno, analizando y copiando gestos ajenos hasta llegar al colapso por agotamiento mental. ¡Qué desgaste tan tremendo! Y esto provoca que una inmensa mayoría de ellas atraviesen décadas enteras de sus vidas sin recibir ni el diagnóstico aclaratorio ni el apoyo psicológico adecuado que merecen. Y fíjate, esto nos devuelve de golpe a la superficie y plantea una pregunta estructural a la luz de todos los documentos que han desfilado por este análisis a fondo. A ver. La doctora Sánchez argumenta con contundencia que la solución clínica y social jamás debe consistir en presionar a la persona neurodivergente para que a base de terapias conductuales de camuflaje logre encajar a empujones en un mundo exterior que es inherentemente ruidoso, caótico y a menudo hostil. Claro, no se trata de obligarles a cambiar. Exacto. Exige que el enfoque sea profunda y radicalmente sistémico. Un modelo donde la familia directa sea el epicentro activo de la intervención y del aprendizaje mutuo, y donde sea el entorno físico, desde el diseño acústico de las aulas escolares hasta las políticas de iluminación y descanso en los entornos laborales o espacios públicos, el que se modifique y adapte para acoger y respetar esa diversidad neurológica. Es que tiene toda la lógica del mundo. Es que Si las instituciones educativas y los sistemas de salud operan forzando de manera autoritaria la homogeneidad de pensamiento de todos los individuos, pues oye, cualquier teoría intelectual sobre microrrevoluciones progresistas o sobre la creación de un laboratorio ciudadano vanguardista se queda reducida a pura retórica cosmética. A palabras vacías, vaya. Exacto. El código fuente fundacional de cualquier red social o tecnológica que pretenda perdurar en el futuro debe estar compilado, innegociablemente, con el lenguaje de la neuroinclusión y la empatía como base operativa. Entonces, reuniendo la inmensa cantidad de información procesada a lo largo de este rato, ¿qué significa realmente todo esto? Uf, esa es la gran pregunta. Si se retrocede un par de pasos para observar en perspectiva el gigantesco tapiz que conforman los archivos del Media Lab X, se hace evidente que las piezas conectan con una coherencia asombrosa. Sí que lo hacen, sí. No se trata de ninguna manera de una estantería que almacena ensayos teóricos excéntricos o charlas aisladas sin aplicación práctica. Resulta ser una radiografía en alta definición del campo de batalla cognitivo contemporáneo, y al mismo tiempo, funciona como el manual de instrucciones táctico indispensable para no caer derrotados en esa misma contienda. Totalmente. Este mapa intelectual evidencia que, para contrarrestar con eficacia la potente maquinaria de borrado semántico y de exclusión poblacional que denuncia Torres Acuña en el inicio, pues no es suficiente emitir quejas individuales. No, hace falta estructura. Eso es imperativo implementar las infraestructuras de gobernanza horizontal y de redes de apoyo que diseña Matías Bianchi con sus microrrevoluciones. Y, para asegurar que esa nueva organización posea una memoria y un pulso vital inquebrantables, es necesario integrar de lleno la resistencia corporal física y histórica que encarna el arte descarnado de Ana Francisca Barrios. Una resistencia física y local que, a su vez, únicamente puede escalar y globalizarse si adopta las estrategias de transmisión transparente y el código abierto colaborativo que defiende Alejandro Albornoz en sus AlboRaves. Ahí se cierra el círculo tecnológico. Sí. Y todo ello bajo el compromiso transversal e ineludible de que ese mundo alternativo que se aspira a codificar entienda, valore y proteja de forma genuina el espectro completo de la neurodiversidad clínica que describe la doctora Sánchez. En esencia, se describe un ciclo estratégico completo diseñado para arrebatarle a las grandes corporaciones y a los monopolios de poder la capacidad de definir la realidad ajena. Porque, analizando a fondo todos estos hallazgos documentales, una revelación clave ha destellado por encima del resto de los argumentos. ¿Cuál dirías que es? Que la llamada realidad objetiva, el valor exacto de las palabras, las narrativas históricas dominantes e incluso los márgenes sociales que definen la propia identidad ciudadana son puramente constructos artificiales. Totalmente. Se programan de forma continua, exactamente con la misma precisión con la que se altera el ritmo en directo escribiendo comandos en una sesión de live coding. ¡Claro! Y si se asume esta cruda premisa arquitectónica de que la sociedad es, en el fondo, un inmenso sistema operativo programable, la conclusión final resulta tan lógica como implacable. Y es que la inacción también es una acción. Exacto. Optar por la indiferencia generalizada, la apatía política, mirar cómodamente hacia otro lado ante las injusticias sistémicas o mantener un simple silencio obediente, constituyen también acciones muy concretas que están programando activamente el futuro colectivo. ¡Qué gran reflexión! Si una comunidad decide abandonar el teclado y renunciar a escribir su propio código vital, garantizamos matemáticamente que habrá un algoritmo ajeno y centralizado encantado de dictarle absolutamente todos los pasos a seguir. Es una realidad empírica ineludible, que los textos no nos permiten ignorar. El mero hecho de existir y respirar dentro del entramado de la sociedad moderna implica, por defecto, participar directamente en su constante labor de recodificación simbólica, ya sea asumiendo una postura crítica y plenamente consciente o cayendo en la docilidad más absoluta. Así que la reflexión incisiva que debe quedar sobre la mesa vibrando para que la audiencia la interpele y la explore por su propia cuenta es la siguiente. A ver. En el ecosistema rutinario más inmediato de cada persona, ya sea en las dinámicas jerárquicas de una oficina corporativa, en el diseño del espacio en el barrio de residencia, o durante las interacciones aparentemente más triviales e inofensivas, ¿qué línea de código invisible, qué pequeña microrrevolución, o por el contrario, ¿Qué táctica sutil de exclusión ciudadana se está ejecutando día tras día sin que absolutamente nadie se detenga a prestarle atención o cuestionarla en voz alta? Da que pensar, desde luego. Cuando se asume como natural el peso de ciertas palabras etiquetadoras o cuando se acatan normas sociales de supuesta convivencia sin reflexionar sobre su origen, se está garantizando pasivamente la supervivencia prolongada del relato dictado desde las altas esferas del poder. ¿O se ha empezado ya a desafiar el sistema tecleando la primera sintaxis rebelde de una historia verdaderamente propia y emancipadora? Pues ahí dejamos la pregunta flotando. Ha sido un privilegio enorme, como siempre, diseccionar y arrojar luz sobre todo este abrumador volumen de conocimiento oculto. Muchas gracias a quienes amablemente nos prestan su atención incondicional, su curiosidad insaciable y su tiempo valioso para acompañarnos a desentrañar este análisis a fondo. Hasta la próxima inmersión.